Santiago Maldonado, tras la violenta represión en la LOF en Resistencia de Cusamén, allá por Chubut, a manos de Gendarmería. Bueno, ya en realidad se está abordando ya de una manera, o sea, de todas las maneras posibles que se pueda abordar. Los medios de comunicación están tratando también el tema. Bueno, nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos queremos ir también al problema y al fondo de la cuestión, porque si bien está la desaparición de Santiago Maldonado, ya es un conflicto que data de mucho tiempo, sobre todo el de los pueblos originarios. En ese sentido, bueno, nos estamos comunicando con Nadia París. Ella es del espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Está viviendo en Esquel. Nadia, ¿nos estás escuchando? Te habla Lisandro. Mari Compulamien, buenos días, compañeras, compañeros. Sí, una breve corrección. Nosotros estamos en Neuquén, que queda como a unos poco más de 500 kilómetros de Esquel, pero bueno, es territorio ancestral mapuche, por lo tanto estamos en contacto permanente con nuestro aldeamiento de la Pulof en Resistencia, que están en el conflicto por la recuperación ancestral del territorio que hoy ocupa el magnate Benetton, y por el cual vienen sufriendo una represión sistemática desde el año 2015, que tuvo su expresión más máxima en enero de este año, donde, bueno, dos Lamien fueron brutalmente agredidos, uno perdió el oído, el otro tiene media mandíbula de platino. Entre algunas de las consecuencias que dejó, además de las torturas que ya fueron probadas, y las lesiones a niños y ancianos dentro de la comunidad. Así que ese es el contexto en el cual desapareció Santiago Maldonado, que como nosotros, militantes en la defensa de la vida, de los derechos humanos, fue a hacerse de cuerpo presente, a presentar su solidaridad ese día, para figurarles un poco, nosotros como familiares y amigos del Luciano Arruga, pero también como un colectivo chaunche de mapuches que vivimos en la ciudad, en La Guarriá, nos presentamos en el consulado de Chile, exigiendo que desista de pedir la extradición del lonco Facundo Jones Walla, y luego fuimos al juzgado federal número 2 de Neuquén, en el cual oficia de juez Gustavo Villanueva, que es el mismo juez que se va a subrogar el juzgado de Bariloche paralelamente y le reinicia el nuevo juicio de extradición al lonco, determina la prisión que está sufriendo hoy en día, y hace, bueno, pocos días ha clarificado que es el que le va a hacer nuevamente el juicio de extradición a Facundo para intentar nuevamente no solo enviar a Facundo y que sea reprimido por el Estado chileno, que está mancomunadamente y a través de la ley antiterrorista más coordinadamente que nunca, sino también lo que implica en territorio atentar contra una autoridad ancestral. Un lonco es una representación política y es una representación filosófica, pero no es una representación que se elija en los términos occidentales, sino que viene determinado por un trabajo espiritual, que para poder realizarse ese trabajo espiritual lo primero que se necesita es un territorio, y que por lo tanto cuando nosotros vemos los ataques tan certeros del Estado hacia las autoridades espirituales, en Puelmapu, acá en Argentina, como es en el caso del lonco Facundo, o en Gulumapu, el Estado chileno, con la machi Francisca Huilcapán, con el machi Celestino Córdoba, con la machi Millaray, con los diferentes loncos y huerquén que están siendo criminalizados en el marco de la ley antiterrorista, vemos que el Estado tiene bien claro a dónde tiene que atacar para enfermar y para destruir una comunidad y para destruir un pueblo. Entonces, nos parece que es importantísimo entender ese contexto, que es el contexto en el cual nuestro compañero Santiago Maldonado ha puesto el cuerpo, y por eso es víctima hasta el día de hoy, ya cumpliéndose un mes, de la desaparición forzada por parte del Estado, por parte de las fuerzas de Gendarmería. Y bueno, y en virtud de esto es que mañana esta tarde convocamos a una movilización. Esperamos que sea histórica, que nos encuentre a todos en la calle exigiendo la aparición con vida inmediata de Santiago, pero también que nos encuentre a todos defendiendo la vida de la comunidad, que como pocas veces tiene la posibilidad de que su realidad se refleje sobre todo en el centro del país, en Buenos Aires, donde se deciden muchas cosas sobre nuestras vidas. Y por eso, bueno, nos parece sumamente importante que el mensaje llegue con la fuerza que tiene que llegar, de que acá no hay medias tintas. Nos paramos todos en defensa de la vida y ponemos todos nuestros cuerpos para parar la mano a esta represión brutal que es destinada contra todo aquel que se rebele y que quiera luchar en contra de estas injusticias que se dan en todos los territorios. Y bueno, y por eso esperamos que mañana la movilización también tenga los efectos que esperamos, que Gendarmería, el Estado Nacional, ya no tiene mucha más opción de seguir encubriendo esta desaparición forzada, que la pena que le va a caber a esta gente va a ser grandísima, porque hay toda una sociedad, está el mundo siendo testigo de este crimen contra la humanidad, y por lo tanto el mensaje tiene que ser contundente y en unidad. Todos los que defendemos la vida y los derechos humanos mañana tenemos que estar presentes y sin olvidarnos de ninguno de los reclamos. Sí, ahí esa era mi palabra. La verdad que, bueno, desde acá, desde Rosario también, esperamos todos para esta tarde una masiva movilización. Es lo que se espera también y lo que se ha instalado a partir de la lucha y del reclamo y del grito de tanto de las comunidades como de las distintas organizaciones que siempre han dado el apoyo. Y también, no sé, ¿cómo ves esta idea también de tender a llevar esta tanto la desaparición de Santiago como el conflicto en sí, en jugar dentro de esta grieta política que se ha manifestado, bueno, tanto en las elecciones como se sigue manifestando, digamos, entre kirchnerismo y antikirchnerismo, o sea, este uso político de un montón de cuestiones, pero bueno, ¿cómo se ve también esa situación desde allá? Porque me imagino que también es una cuestión más de acá, del centro, de Capital, de Buenos Aires, de Rosario, digo. Sí, lo que uno puede ver desde acá es que es la intensidad de la represión. Grietas no se ven. Desde el 2015 esta comunidad está siendo criminalizada, perseguida. Está en las pruebas de los oficiales de inteligencia que actuaron tanto para el gobierno anterior como para este. Está el gobernador Das Neves denunciando en el marco de la ley antiterrorista los Lamien de la Pulov. Entonces, es como, no vemos una grieta, sí vemos que eso es una discusión que se da por ahí en el centro del país, en las grandes ciudades. Lamentablemente, este conflicto nos atravesó, la desaparición de Santiago nos atravesó en el medio de una campaña electoral despiadada, que obviamente que trató de llevar agua de su molino y todos trataron de conseguir un voto, y creo que no lo han conseguido ninguno. Claro. Creo que la sociedad en algo es madura, más allá de que tengamos unos gobiernos que sean de derecha y que no reconozcan nuestros derechos, más allá de lo que es una coyuntura electoral, entendemos de que hay una sociedad que se está manifestando en las calles y que tiene una conciencia de lo que es esto. Entendemos también de que pasó con Santiago Maldonado y no por casualidad, sino porque hay una experiencia atrás que permitió a la familia de Santiago también nutrirse de la experiencia de otras familias, porque realmente parecen de manual las maniobras de encubrimiento que tienen en todas las desapariciones forzadas que se dan en el país, y eso ayuda mucho para centrar y no perder el eje, para que no se diluya la denuncia y la movilización y la capacidad de indignación ante la realidad que nos toca atravesar. Eso vemos inédito en el caso de Santiago, que haya logrado esta visibilización, quienes venimos militando hace muchísimos años la desaparición forzada de Sergio Ábalos, de Julio López, de Luciano Arruga, de Facundo Rivera Alegre, bueno, en Rosario también de Franco Casco, y tantos casos más que hay en todo el país, Daniel Solano aquí en Río Negro, donde hemos vivido las mismas situaciones que se han evidenciado ahora en el caso de Santiago Maldonado, como un intento de tratar de mantener la mentira y la injusticia y la desaparición forzada en una forma permanente y con total impunidad. En este caso, hay algo que está dado de una manera diferente y que tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la madurez y el amor de tantas familias que han puesto la urgencia y la prioridad en la aparición de Santiago Maldonado. a pesar de tener sus reclamos impunes aún, y tiene también que ver con una lucha ancestral que de la cual es responsable de llevar adelante el pueblo mapuche, como garante del equilibrio que hay en la naturaleza y en el universo. Y bueno, y por eso nosotros no tenemos dudas de que la lucha va a triunfar y de que vamos a encontrar a Santiago y de que vamos a castigar a los responsables como corresponden, sin que pasen ni 40 ni 10 años. Pero todavía esta lucha nos exige un esfuerzo más. Nadia, así que llamamos a todos a seguir permanentemente en las calles, a redoblar los esfuerzos la próxima semana, porque hay que seguirla, y bueno, y a seguir comunicados y avanzando en todas las injusticias que se den en cada territorio. La diferencia nos potencia, no nos hace más débiles, al contrario, y por eso hay que unirse en la diferencia. Nadia, vos decías muy bien, ¿no? Esto, Norma te habla. ¿Qué tal? Encantada de escucharte. Muy claro tu mensaje, profundo. Y si algo quedó bien, digamos, al descubierto, es cómo actúa este gobierno y los gobiernos anteriores. O sea, la lucha viene de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que, lamentablemente, con el hecho de Santiago Maldonado, es como que, bueno, salimos a las calles enfervorizados, buscando, ¿no? Y no callando y denunciando. Pero en verdad quedaron al descubierto ellos, ¿no? Que emplean siempre los mismos métodos, son impresentables. Y otra de las cosas que vos haces hincapié es en la comunicación. Por favor, a través de la comunicación, porque los medios comunes repiten, digamos, los medios hegemónicos repiten cuestiones que no son ciertas, que confunden, ¿no? Aunque la gente no, si quiere estar confundida, lo va a estar, porque hay muchísima información dando vuelta como para tener claro de dónde viene la lucha. Y otra de las cosas que me parece a mí, que vos lo decís muy bien, es que se instaló el tema en la sociedad toda, de Argentina e internacionalmente también, de la lucha de los pueblos ancestrales, de la lucha de los pueblos originarios por las tierras, ¿no? Digamos que tenemos que tomar conciencia de alguna manera. Y los que tienen conciencia, que no destruyan, que al contrario, que pongan la fuerza en darle a los verdaderos dueños de la tierra lo que les corresponde. Por supuesto, esto no es algo ajeno, inclusive para ustedes que viven en el centro, que viven en zona de campo, lo que es el daño de las empresas extractivistas, de lo que es el daño de que se está haciendo en la naturaleza, son luchas que se vienen dando hace un montón de tiempo, no solo por los pueblos originarios, sino también hay una gran conciencia que se ha avanzado gracias a las organizaciones ambientalistas y en defensa de la tierra en lugares diferentes del territorio, y bueno, y eso es una experiencia que nos permite a todos tener una conciencia de lo legítima que son las luchas en defensa del territorio. Exactamente. De que no estamos pensando en términos de propiedad privada, sino que estamos pensando en términos de defensa de la vida y de las futuras generaciones, que son las que van a tener que resolver los problemas más graves. Claro, estas corporaciones, a veces uno cuando ve las noticias o se desinforma, diríamos, con estos medios, claro, como si Benetton, o sea, apareció de la nada, cayó un día, o sea, es un poder económico amparado por un poder político y judicial que lleva, no sé, años, en términos históricos, no podemos pensar en corto plazo, que es el desafío que tenemos nosotras y nosotros como medios alternativos comunitarios y populares. Entonces, en ese sentido, el mensaje, bueno, tuyo, Nadia, es claro, es contundente. El de la comunidad, también a través de la lucha, es un mensaje más que claro. Bueno, ahora el desafío también es nuestro de poder masificar estas voces. Así que bueno, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir en contacto, o sea, Enredando las Mañanas va a trabajar y trabaja el tema cotidianamente. Hoy justo se cumple un mes y bueno, siempre, bueno, también tenemos esa tragedia en todos los aniversarios, ¿viste? Es como que darle, no sé, es complejo, pero bueno, tenemos esa responsabilidad de darle más fuerza todavía, y consideramos, bueno, que también la movilización va a ser esta tarde, va a ser contundente en todo el país. Como última pregunta, pensando desde la lógica esta del enemigo, ¿cuál es la idea, o sea, de la desaparición forzada? ¿Qué quiere instalar También teniendo en cuenta que ayer por la tarde en la ciudad de Córdoba capital se realizaron 10 allanamientos sobre organizaciones populares de partidos políticos, organizaciones territoriales, no sabemos todavía, digamos, para qué, con el solo fin de amedrentar, de perseguir. ¿Cuál es el fin del gobierno en cuanto y del Estado en sí, digamos, con respecto a lo de Santiago y a lo de Facundo Yanes Wala? Sí, por ahí, bueno, uno que ha tenido un poquito de acceso a la documentación que elaboraron los propios genocidas durante la última dictadura militar, puede entender que tenían casi todo lo que se propusieron previsto. Y justamente una de las cosas que nuestros padres se acostumbraron a escuchar era que los desaparecidos o se los habían llevado sus compañeros o estaban en Europa. No ha cambiado nada. Lo que intentó hacer el gobierno, lo que intenta es adjudicarle a la comunidad mapuche la desaparición de Santiago, tratando de utilizar la demonización y tratándolo de terroristas, la incomprensión, ¿no?, de la diferencia. Sí. La incomprensión de la diferencia, claro. A ver, esta imagen que se ha vendido de la RAM, de la resistencia ancestral, sí, mapuche, hay que entender que en el campo las comunidades están con los bebés, con las ñañas mayores. Y cuando ahí se desata una represión, pasan días hasta que llegan los organismos de derechos humanos y los militantes por la defensa de los derechos humanos. No es como en la ciudad, que estamos en un rato en la comisaría. Claro. Entonces uno se defiende como puede cuando delante tiene criminales asesinos, como los que ya conocemos. El intento, sin lugar a dudas, el intento, como en cada una de las desapariciones forzadas, tratar de poner en el propio entorno de la víctima la responsabilidad de la desaparición, y porque realmente tienen muy bien estudiado de cómo opera tanto en la psicología individual de una familia afectada por una desaparición forzada como en una sociedad entera el no saber, el terror a no saber, más con la experiencia que ha vivido nuestro país de lo que significa una desaparición forzada. Y por más dolor que eso nos traiga, también hay que reconocer que poco hemos hecho en las investigaciones judiciales por buscar a los desaparecidos. Lamentablemente no se ha puesto ni recursos, ni energías, ni las fuerzas en encontrar a los 30.000 compañeros desaparecidos, y parece que el mensaje para las futuras generaciones es que los desaparecidos no se encuentran. Y eso es una gran mentira. Como ustedes tuvieron la experiencia en Rosario de encontrar a los desaparecidos que salieron a buscar, nosotros tuvimos la experiencia de encontrar a Luciano Arruga porque nadie nos lo entregó, con la lucha lo encontramos. También lo vamos a encontrar a Santiago, y cada vez va a ser más claro que en realidad los desaparecidos no aparecen porque no se los busca como corresponde, y apretando y indicando a quienes son los responsables, que siempre es el Estado en una desaparición forzada. Justamente la palabra más fuerte que emplea el Estado es que son terroristas los pueblos originarios, ¿no? Y en realidad es un espejo, porque los terroristas son ellos. El terrorismo viene, como siempre, desde el Estado. Y bueno, te agradecemos un montón por esta entrevista, con dolor, pero con esperanza. Me parece que puede haber algo de esperanza en la lucha, en la calle, en no cerrar nuestra boca y seguir gritando y pidiendo. Creo que eso es un elemento casi novedoso, ¿no?, en la sociedad argentina, que nos da un poquito de valor ante tantas cobardías. Así que un millón de gracias por comunicarte con nosotros, contá con nuestro espacio siempre, y vamos a estar ahí, ¿no?, para decir las verdades realmente como son. Gracias, Nadia. Bueno, no, gracias, muchísimas Nadia. Gracias a ustedes por el espacio y por la militancia que hacen con la comunicación, y un abrazo muy grande desde acá del sur. Espero que allá también nos comunicamos pronto. Dale. Buen día, gracias, Nadia. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo.